Seguimos aquí en Panorama y ahora vamos a hablar sobre el cannabis medicinal, esta iniciativa que es desde Cosquín para ver si se puede o no Cosquín logra de alguna manera habilitar el cannabis medicinal. Y para eso lo tenemos en línea telefónica a Gustavo Godoy, que es el que está de alguna manera impulsando esta iniciativa, con la pregunta que nos queda si se logrará o no. Estaba ahí presente en el Consejo Deliberante recientemente, ahí Gustavo, por eso lo tenemos, aprovechando que lo tenemos en línea telefónica con nosotros, a ver qué novedades hay al respecto. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenos días. Hola, buenos días a vos y a todos los amigos de Panamericana, que siempre cuando hay algún tema así importante nos presta su oído, sus equipos y la manera de llegar a la casa de los compañeros, de los vecinos. Sí, presentamos un proyecto de resolución y de ordenanza para pedirle al Consejo Deliberante de Cosquín que legisle y suscriba a la ley nacional que dice que se puede producir el cannabis medicinal en forma legal, no clandestina, y bueno, y que se ajuste a esa ley. Uh-huh. Es un proyecto que no es un invento nuestro ni es producto de la genialidad de nadie, sino que es agarrado, copiado de un proyecto ya aprobado. Hay un municipio, para que todo el mundo sepa, hay un municipio de la provincia de Buenos Aires que ya aprobó el cannabis, la producción de cannabis medicinal y para la investigación científica. ¿Cuál es el municipio? Municipio de General La Madrid. Bien. Ya lo aprobó y ya están pidiendo aprobación otro municipio más de Chacabuco, otro municipio más cercano, que no me acuerdo cómo se llama, pero del centro de la provincia de Buenos Aires. Que, para que a todos nos quede claro, el que no conoce, no es San Marcos Sierra, ¿no? Es un lugar bastante tradicionalista, bastante conservador, donde, bueno, se han hecho cargo que el cannabis tiene propiedades medicinales indiscutidas y que, bueno, que hay que utilizarlo como lo que es, una planta medicinal. Y otros, bueno, lo usamos en forma recreativa. Uh-huh. Bien. Sí. No, sí, apuntando a lo que dice el texto en sí, específicamente por lo que hemos estado leyendo, el punto central de este proyecto de ordenanza sería el artículo 3, que apunta que el municipio debe realizar todas las gestiones para obtener las autorizaciones que le permitan habilitar el cultivo de cannabis. Así es. Bien. Y para eso promovemos que además para la población, que se hagan una serie de seminarios, charlas, congresos, con médicos, con investigadores, para que todos sepamos, hay investigadores del CONICET que trabajan sobre la epilepsia con derivados del cannabis, eso ya es más que público. Hoy me acaba de decir la compañera abogada Nadia, el gobernador de Jujuy aprobó por intermedio de un acuerdo con una empresa la plantación sobre 14.000 hectáreas en Jujuy. Uh-huh. Para que nos demos una idea del impacto que está teniendo la producción de esta planta originaria con propiedades curativas. Ya esto está fuera de discusión. Bueno, nosotros tenemos que lograr que nuestros vecinos, nuestros amigos y nosotros mismos podamos acceder de manera muy barata o gratuita al aceite de cannabis medicinal. Lo dice la ley, no es que lo decimos nosotros. La ley, ahí en el proyecto que te presentamos, dice que las personas que tienen receta médica para curarse con cannabis, el Estado Nacional lo debe proveer. Uh-huh. Entonces, no estamos en el medio de un delirio ni en el medio de una propuesta que tiene otros fines más de que legalizar lo que ya existe. Ya existe el consumo de cannabis, no podemos seguir comportándonos como si fuéramos clandestinos y narcotraficantes, perseguidos por la fiscalía y la policía. Agarran un chico con una planta en una casa y cae la guardia infantería con el coso de investigaciones a tratarlo como si fuera un narcotraficante peligrosísimo. No puede ser que los abuelos tengan que estar buscando y mendigando a dónde consiguen un poco de aceite de cannabis para sus dolores. No puede ser esto. Así que tiene que ver con la apropiación y la reapropiación de derechos de desposeídos que nos sacaron. Uh-huh. Así como nos sacan otros derechos, este también. Y nosotros tenemos derechos a curarnos y elegir con qué curarnos. Bien. Y hacerlo a la luz del día, ¿no? Bien. El proyecto está en comisión, me dijiste, ¿no? El proyecto hoy lo trataron, lo levantaron, lo leyeron, lo pasaron a comisión para citar a los abogados y empezar a citar a los técnicos que fundamenten, le hemos presentado. Le hemos presentado dos y le vamos a presentar más técnicos, esperamos que se sumen muchos otros más, para explicarle a los concejales y convencer a los concejales que necesitamos su voto positivo. Queremos que se ajusten a la ley nacional y queremos hacerlo bien, con argumentos fuertes, con argumentos sólidos, que los tenemos, con leyes sólidas, que las tenemos. Entonces queremos abrir ese debate, pero lo más importante es que si en todos los municipios del Valle de Punilla empezamos con este debate, invitando a los compañeros ahí de Huerta y donde llega Panamericana a que se sumen, a que tomen este proyecto, lo modifiquen, lo mejoren, lo cambien, le pongan la impronta local, las palabras que más les gusten y lo presenten a su propio gobierno. Uh-huh. ¿Eso quiere decir que lo van a votar a favor? No, lo que quiere decir que empezamos un debate y a poner sobre la mesa algo existente, como fue con el aborto, que siempre fue clandestino, y las compañeras con la ola verde pusieron sobre la mesa el problema del aborto y ahora lo debatimos con mucha seriedad. Con la misma seriedad queremos evitar debatir las propiedades curativas del cannabis y nuestro derecho de acceder a esta medicación natural. Por eso invitamos a todos, a de todas las corrientes, de todos los partidos, de todas las agrupaciones, de los que no son nadie, de ninguna agrupación, a tomarlo y a presentarlo. A la luz del día, como hicieron las compañeras sobre el aborto, o como hacemos con la autovía, o como hacemos con la fumigación, de la misma manera, reclamando que nos devuelvan los derechos desposeídos. No queremos ser clandestinos, no somos organizaciones clandestinas, no somos narcotraficantes, somos gente común que utilice una planta para curarse o para divertirse. Hablando de fuerzas políticas, ¿cómo ves la dinámica dentro del Consejo Deliberante con los distintos bloques? ¿Cómo crees que lo van a tomar? ¿Favor, en contra, en discusión? Bueno, por ejemplo, hoy el Consejo del Frente para la Victoria, hablamos un ratito antes de que empiece la sesión y dijo, bueno, estamos tarde, estamos apretados, pero queremos discutirlo muy seriamente. Ahora, entra comisión y entran las vacaciones, pero quieren discutirlo. O sea, la voz más clara fue la del concejal Cardinali hasta ahora, del Frente para la Victoria. ¿Y el resto de las fuerzas? ¿Cómo las ves? El resto aceptó y votó estudiarlo en comisión y aceptó ir a charlarlo adentro de la comisión. Por ahora es lo que hicieron. Lo mismo hicieron con la autovía y luego logramos el voto favorable. Es un proceso que ellos tienen. Bueno, son corrientes políticas grandes, con compromisos, así que supongo que serán muy cuidadosos en la expedición. Tenemos que lograr que deje de hacer eso. Muy bien. Gustavo, una última pregunta. Sí. El año pasado ha sido un tema muy candente lo del tema de los allanamientos, las incautaciones, tanto, bueno, lo que nos pasó acá en Huerta Grande como en la ciudad de Córdoba, como que ha sido medio caldeado los distintos casos que desde el gobierno de la provincia realizó allanamientos contra aquellos que estuvieron de alguna manera ejerciendo el trabajo del cannabis medicinal, digamos. Después de ese año bastante fuerte, digamos, ¿cómo vos crees que pueda haber posibilidades que lo que serían las máximas autoridades puedan aflojar con eso? ¿O crees que todo lo contrario, que puedan generar una respuesta mucho más represiva? Mira, yo no les confío ni un poco a la justicia local, menos al actual fiscal que logró asumir, y menos con lo que está pasando en los últimos días con el ataque a distintas corrientes de agrupaciones acusadas de cualquier cosa, que son allanadas y pintadas los dedos. No, esta justicia yo no confío ni un poco en nada. Uh-huh. Lo más posible que quieran seguir cayéndonos encima. Ahora, si nosotros logramos el consenso social y salir a la luz del día y salir a explicar que esta planta no es Satanás, no es un delito, por lo menos por el Código Penal. Así que lo que tenemos que hacer, lo que nos proponemos hacer lo mismo que con el aborto. El aborto también es un delito, el aborto también estaba penalizado, el aborto también iba a la cárcel, el aborto también perdía las matrículas. Hacer lo mismo y salir para adelante a defender este proyecto. Obviamente, el gobierno, la policía y los fiscales son parte de un trío que mantiene la mafia. Mientras más ilegal y más represivo sea sobre los que consumimos, usamos o utilizamos como medicamento el cannabis, más caro va a ser y más difícil de conseguir. La prohibición aumenta el precio. Su función es esa, aumentar el precio. Así que, sí, son la mafia que ya todos conocemos. Si va a haber más allanamientos o no, no lo sé, esperemos que no. Pero si logramos poner arriba de la mesa el tema, logramos que no tenga licencia social, permiso social para reprimir. Y cuando agarren un pibe fumando con la novia en el río y lo quieran detener, haya 5, 6, 10 que digan, no, pará, ¿qué te pasa? O sea, empezar a pararle la mano a esta gente. Depende, usted sabe que la policía, los jueces y los fiscales depende de cuánta plata le pongan. Uh-huh. No es de acuerdo a si hay razón o no, es cuánta plata le pongan. Le ponen más plata para que sea más cara, bueno, los tipos funcionan alrededor de eso. El narcotráfico tiene tres patas, ¿no? La mafia, uh-huh, la policía y los jueces. Uh-huh. Y bueno, ellos se encargan de eso. Así que no tenemos ni un poco de confianza, siempre decimos cuidarse, no regalarse, no entregarse. Pero sí el debate político lo queremos dar. Ya, por ejemplo, en la primera semana de febrero va a haber una conferencia, un seminario ahí en San Marcos Sierra, después salimos de vacaciones, y pensamos hacerlo y que lo hagan los vecinos mismos, por su cuenta, en todos los municipios. Uh-huh. Salir y reclamarle al gobierno, bueno, y Morales dice que se pueden plantar. Morales, digamos, no es Cristina Kirchner, Morales, no es Nicolás del Caño, Morales dice que va a plantar 14.000 hectáreas con fines científicos, bueno, digamos que no estamos tan equivocados. Si General La Madrid, lugar donde están todos vestidos de gaucho todo el día, y que casi andan a caballo, lo votan en forma unánime, quiere decir que, bueno, hay, justo acá está la compañera abogada. ¿Querés un minutito? Tenemos poco tiempo ahora, bueno, Gustavo. Pero en otro momento lo podemos hacer. Pero estaremos atentos a este tema, de cualquier manera. Bueno, ese es el punto, así que obviamente que hay un sector del empresariado y de estos tipos como Morales y demás, que es el gobernador de Jujuy, ¿no? Morales, uh-huh, que mandó a encarcelar a Milagro Salas. Si se lo ve como algo positivo, obviamente que ellos ven un negocio por atrás, ¿no? Claro. Nosotros vemos otra cosa, ellos ven un negocio propio por atrás. Nosotros decimos cultivo orgánico, decimos, bueno, cultivadores que comunitario, laboratorios, claro, comunitario, estamos diciendo otra cosa. Pero bueno, es parte de un debate y es muy bueno que surja ese debate. Uh-huh. Es muy bueno que se ponga arriba de la mesa y que todos podamos hablar sin miedo y sin tratar de esconder. Bien. Obviamente el que habla mucho no tiene que tener nada en la casa, pero la policía te va a venir acá, te va a venir, digamos. Claro. Sí. Bueno, bien, Gustavo. Saludo, sí. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho por la comunicación y, bueno, obviamente estaremos atentos a cómo va a estar yendo ese proyecto de ordenanza desde adentro del Consejo Deliberante de Cosquín. Sí, y lo que va a pasar en los pueblos, lo que pasa en los pueblos, ¿no? Los que pasan en los pueblos, conscientes de que podemos volver a recuperar nuestros derechos. Bien, te agradecemos mucho, Gustavo. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Gustavo Godoy, impulsor de este proyecto de ordenanza para que desde Cosquín se permita el cultivo de cannabis medicinal. Tanda.